Has llamado a Pipo. Ahora no puedo coger el teléfono. Es que estoy escuchando cuando Juan y Tula fueron a Siritinga. Así que deja tu mensaje después de oír la señal, ¿vale? Por cierto, una cosa, no me llames nunca a esta hora, ¿vale?